porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Esta cortina nos anuncia la llegada de Juan Carlos Junio, a quien saludamos. Muy buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, aquí estoy. Me presenta la murga. Te presenta la murga, claro. Bueno, más porteño que la murga no hay tampoco, ¿eh? No, efectivamente. Así es, así es. Ni Gardel, que en realidad era de Toulouse, de Francia, así que bueno. No nos metamos con esas cosas, que ahí hay otra grieta. No sigamos con eso. Tengo un amigo en Uruguay que cada vez que me quiere molestar me dice que Gardel era uruguayo. Yo le respondo, sí, en realidad era francés, ¿sí? Ahora, en el fondo, parece que argentino ya no es, porque eso ya está como asumido, ¿viste? Sí, pero lo de que era, la teoría de que era de Tacuarembó, sí. La verdad, ¿qué querés que te diga, Roberto? Es inatendible. él tenía un documento que de Tacuarembó, porque alguna vez tuvo un problema el hombre, y entonces fabricó ese documento. Pero que era de Toulouse, no hay duda. Y que era del Abasto, no hay duda. Y tampoco que, bueno, el tango es rioplatense y Gardel es de todos. Pero bueno, es universal. También, es universal. Los uruguayos con esto se zarpan un poco. Lo único que debemos reconocer que la murga de ellos es muy buena. ¿Por qué no decirlo? Es mejor que la nuestra. Pero bueno. Y hay más. Creo que fue menos perseguida. Vamos a decirlo así también, ¿no? Porque me parece que acá hubo como cierto falta de apoyo, incentivación, estímulo. Bueno, de hecho se la suspendió, ¿viste? Durante la dictadura, los cursos y eso. Así es. En cambio, ya es una política de Estado. El que no sabe tocar un timbal no es uruguayo. Sí, es increíble. Es un rasgo cultural muy grande que viene desde la negritud, allá de Palermo, del barrio Palermo, de la ciudad vieja, pero que se ha impregnado en toda la ciudad, por lo menos. No conozco el resto del Uruguay, pero la ciudad es notable, ¿sí? Muy notable, muy notable. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tenemos hoy? Volvamos a la nuestra. Hoy quiero hacer un comentario sobre un tema que no es habitualmente lo nuestro, que tiene que ver con estas cuestiones del espionaje y la policía, que bueno, no es mi estilo, y además en general son cuestiones de carácter nacional y no porteña. Sin embargo, comienza a tomar cuerpo una cuestión que me preocupa desde el punto de vista de qué es la policía porteña, de cómo está inficionada por toda esta situación. Y no podemos dejar de atender un hecho que ocurrió ya hace como 10 días, pero que es absolutamente inusual. La vicepresidenta de la Nación interpeló al jefe de gobierno, y lo hizo más allá de las diplomacias de la pandemia. Se refirió a nuestro jefe de gobierno con un interrogante. ¿Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Rodríguez Larreta enterándose que Maíquez, a quien propuso y designó fiscal general del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, se dedicó a apretar jueces y juezas para obtener fallos judiciales a la carta? Una acusación muy, pero muy fuerte, que viene de las declaraciones de la camarista Ana María Figueroa en Lomas de Zamora. Lo cierto es que nuestro jefe, a pesar de todo esto, lo sostiene a Maíquez, al que se lo acusa de apretador, de presionador, de ser un instrumento de carácter ilegal en todo lo que ocurrió. Claro, paradójicamente, Rodríguez Larreta también fue víctima del espionaje. Sin embargo, cuando sale a declarar de Lomas de Zamora, dice que, bueno, todo esto no tiene ninguna significación. Con lo cual, bueno, intenta proteger a su jefe, Mauricio Macri, y seguramente a sus policías. Porque además de Maíque, hay otros policías que en realidad son de la ciudad. Este famoso Araque y Sáenz, que ahora se hicieron famosos, e inclusive Rodrigo Simón, todos eran de la Metropolitana y ahora vuelven algunos de ellos, si no terminan presos, a la Metropolitana. Por lo tanto, francamente, creo que tiene que comenzar a preocuparnos esta situación a los ciudadanos y ciudadanas porteñas. Y el tema, bueno, inevitablemente tuvo repercusión en la legislatura porteña, al frente de todos. Primero hizo una presentación irónica, pero que tenía sentido. Presentó un proyecto para que la legislatura se solidarice con Rodríguez Larreta y con Santilli porque fueron espiados por la AFI. O sea que era una ironía, pero tenía sentido. Pero después le planteó que explique la reubicación de efectivos dependientes de la federal en la ciudad que vienen de los servicios de inteligencia desde el 2019. Y asigna responsabilidad política institucional a Larreta y Santilli. Dicen que es ineludible esa responsabilidad en lo que se refiere a policías porteños y sus tareas ilegales de persecución política. Juega un papel importante en este sentido la legisladora Montenegro, porque quieren interpelar al jefe de gabinete, Felipe Miguel, al jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, y va de evasiva en evasiva, y no se afronta la situación. Por lo tanto, básicamente lo que quería en esta columna hoy comentar, que tenemos un problema serio en la policía porteña, que debiera ser esclarecido, que debiera ser limpiada, que tenemos un problema muy serio judicial, porque Maíquez sigue estando ahí, este señor Maíquez, acusado por la vicepresidencia de la Nación, y es evidente que tiene una responsabilidad en todo esto. Y nuestro jefe de gobierno sigue sonriendo, y bueno, y la mayoría de los medios de comunicación siguen protegiéndolo muy especialmente. Así que bueno, creo que tenemos un reto los porteños en seguir profundizando esta cuestión para que la policía porteña no se vea inficionada por todas estas cosas tan oscuras, ¿no? Claro que sí, Juan Carlos. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por esta intervención en Caballero de Día, como siempre. Y desde acá, bueno, desearte lo mejor para el fin de semana y para este domingo. Feliz Día del Padre. Muchísimas gracias. Saludos a todos los padres. Abrazo grandote. Juan Carlos Junio estuvo aquí hoy en Caballero de Día. 10 de la mañanita pasaditas, ¿eh? Nos vamos a las noticias de esta hora. Cuando regresamos, el editorial.